Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos esta noche para hacer una entrevista. En esta oportunidad no vamos a hacer reseña, vamos a hacer una entrevista, ya la anunciamos. El invitado es Rodrigo Clavijo. Así que, bueno, Ale Dopico y Daniel Quijano se van a conectar por acá, pero voy a estar sola, sola con el invitado. Ahí está Ernesto. ¿Cómo andás, Ernesto? Bueno. Hola. Bueno, vamos a ir invitando a Rodrigo, así mientras esto avisa a los seguidores. Lo vamos invitando para que entre. Ernesto, vos querías entrevistas, estabas pidiendo entrevistas, ¿te acordás? Ahí viene Rodrigo. Bien. A ver, no sé si ahí se ve bien. Sí, ¿cómo andas, Rodrigo? Todo bien, Sandra, ¿cómo estás? Se ve bien, un poquito cortada tu cabeza, pero esto debe ser por esto, ¿no? A ver, A ver ahí. No, no, ahora más cortada. Tendría que ser para el otro lado que lo tenés que mover. Ahí. Ah, ahí quedas bárbaro. Perfecto. Ahí te vemos bien. Perfecto. Claro, porque no me estoy viendo a mí mismo, entonces no sé cómo. Yo para la tecnología tampoco soy muy. Bueno, Pero ahí nosotros está Bárbara. tampoco. Muy bien, muy bien. Si escuchan algún ruido, puede ser mi pequeña que anda haciendo ahí un poco de escándalo. No, la niña no se escucha. Se escucha como medio raro el audio tuyo. Ahora, a ver, Sí. habla ahora. Está. A ver Creo ahí. que va. Ahí se escucha. Sí, creo que vamos a andar bien. Bien, perfecto. Bueno, cualquier Bueno. cosa me avisan y tratamos de solucionarlo. No, no, no, no. Parece que anda bien la cosa. Bueno, Bien, perfecto, perfecto. acá se están uniendo unos cuantos amigos. ¿Cómo andas, Rodrigo? ¿Cómo te lleva el año? Bueno, muy bien, súper, muy contento, la verdad, por esta inesperada invitación, súper agradecido. Y bueno, disfrutando un poquito unas vacaciones, soy docente, entonces enero es sí o sí el mes de las vacaciones, o sea, no hay Sí. opción, ¿no? Entonces, bueno, aprovechando a hacer algunas cosas que siempre quedan pendientes durante el año, y a descansar un poquito. Así que Me parece venimos bárbaro. bien. Buenísimo. Sí. Entonces te agarramos descansado. Exacto. Bueno, yo te voy a presentar para los amigos que no te conocen, algunos te conocen y otros capaz que no. Vos me decís si hay alguna cosa que completar en estos datos de tu biografía, ¿no? Dale. Naciste en Montevideo naciste, a pesar de que vamos a hablar de un libro que se llama Canarios, naciste en Montevideo, Es verdad, es verdad. en 1988. Sos profesor de literatura, colega. Exacto. Y veo que has escrito varios géneros, ¿no? Novela, cuento, poesía. Publicaste la novela Aunque digan lo contrario en el 2015, el poemario Poemas de Iván Escorza en el 2017 y el volumen de cuentos en 2022, que es del que vamos a hablar un poquito, que es Canarios. Es así. Y bueno, ahora después te voy a preguntar si estás escribiendo algo, en fin, todo Dale, eso, dale. pero. Sí, hay algo llamativo con eso, y es que en realidad, esto vos lo planteabas, ¿no? He publicado distintos géneros, y es algo que en realidad no fue planeado, sino que se dio más bien de una forma tal vez un tanto fortuita, porque en general el cuento es el subgénero en el que yo me muevo, o creo, por lo menos, es lo que siento que me muevo con mayor comodidad. Y sin embargo, surgió esta novela que obtuvo una mención en Casa de los Escritores, en el concurso de escritores jóvenes, que el primer premio lo ganó Matías Mateus. Así que yo lo Mirá, conozco desde. conocí Claro, de Mati ahí. ganó el. Exacto, lo conozco desde ahí. Él ganó el primer premio y yo obtuve la mención. Con un gran libro, la verdad que fue muy justo que ganara él. Y bueno, y a partir de esa mención se dio la posibilidad de publicar una novela, que en realidad es una novela muy breve, pero novela al fin. También sucedió algo parecido con poemas de Iván Escorza y los cuentos, que tal vez es el lugar en el que yo me siento más cómodo, fueron quedando relegados y hasta que aparecieron en 2022. Pero está esa curiosidad de que sí, he publicado novela, he publicado poemas, he publicado cuentos, pero tal vez no sean los dos primeros libros los géneros en los que me muevo con mayor soltura. Se dio así, y bueno, y estoy muy contento de que hayan salido, pero tal vez no sea lo más representativo de mi escritura. Mirá, Matías dice que ojo lo que vayas a decir, pero en realidad Matías habló bien de vos, por Sí, ahora habló bien de vos. solo cosas buenas puedo hablar de Matías. Las malas se las digo a él personalmente. No, es un gran amigo y además de eso tengo la suerte de que también lo admiro mucho como escritor. Entonces tenemos esas dos cosas, ¿no? De que es un gran amigo y además me gusta mucho lo que hace. Así que le mando un Sí. saludo grande a Mati. Bueno, ahí nos estaban mandando saludos también Álvaro Revelo, y no Ah, sé si se me perdió alguien más que saludó, Ernesto. saludo para Álvaro Bueno, sí, también. acá obtuviste varias menciones, sí, en 2014, 2016, 2017 por Casa de los Escritores y en el concurso de poesía de Pablo Neruda en el 2017. Exactamente. Mira, Sí, Rodrigo, yo el quería. concurso. Sí. Sí. No, no, decirte nada más que ese concurso de Casa de los Escritores, en el que yo participé varias veces, es un concurso que para mí es bastante interesante en el sentido de que es uno de los pocos, tal vez. Bueno, después surgió lo del Demiurgo, que charlaremos un poquito más, Sí, pero eso que te iba a brindaba, preguntar. claro, que brindaba la posibilidad de escritores jóvenes, de hasta por lo menos 30 años, de presentar un texto y de poder publicarlo. Y es un concurso en el que varios escritores de mi edad, de alguna forma, han participado y ha sido como uno de las primeras armas, ¿no? Pienso, bueno, ni que Claro. hablar, Matías ya tenía algunas cosas publicadas, pienso en Josky también, que él ganó en narrativa también, pienso en Matías Ignis. O sea, hay muchos escritores de mi edad que ese concurso en particular, el de poesía y narrativa joven de Casa de los Escritores, ha sido de alguna forma un impulso a presentarse, a terminar esos borradores que están ahí en la computadora, esperando a ver qué es lo que sucede y bueno, y obtener un reconocimiento que siempre da esa energía o esa inyección para tratar de mostrar a otros también lo que uno está haciendo. Por eso siempre para mí esas instancias son muy valiosas y bueno, después yo he Claro. tratado de reproducirlas, ¿no? Sí, porque qué difícil, ¿no? Qué difícil publicar en Uruguay, ¿no? No Es sé si en muy el mundo, complicado. pero en Uruguay es muy difícil. Entonces, te quería preguntar, antes de pasar a hablar del libro Canarios, un poco sobre esta faceta tuya de editor y sobre Ediciones El Demiurgo, de quiénes integran Ediciones El Demiurgo, cuándo surge, cómo surge la idea, un poco empezar por eso, ¿no? Perfecto, ¿cómo no? Sí, Ediciones del Demiurgo surge en el año 2017 y está muy unido a ese poemario del que tú hacías referencia, que es Poemas de Iván Escorza. En el año anterior, el año 2016, yo había obtenido justamente en Casa de los Escritores una mención en poesía por ese libro. Y cuando, bueno, me interesaba la idea de tal vez de publicarlo, de difundirlo, de compartirlo. Empecé el clásico periplo y peregrinaje de, bueno, a ver, ¿dónde puedo consultar? ¿Qué editorial tal vez lo pueda recibir? Y siendo obviamente yo muy inexperto en la materia, y ocurrió lo que vos comentabas recién, o sea, es muy complicado, es muy difícil publicar en Uruguay, más para un escritor que no tiene ningún tipo de reconocimiento, de renombre, un escritor joven, mucho más, ni qué hablar. Entonces surgió esa idea que a mí siempre me había interesado de, bueno, ¿por qué no hacer un libro de manera artesanal, de manera incluso hasta precaria, pero con el espíritu de, bueno, hacer algo que eso se mueva, que eso se pueda reproducir en un formato muy, muy humilde, que era el formato del fanzine o de la plaquette? Las primeras ediciones del Demiurgo eran impresiones muy rudimentarias, engrampadas, con ganchitos, y bueno, y salieron a la carretera. Con un espíritu muy bueno, de hacelo vos mismo, ¿no? Bueno, no tenés el espacio, no te quejes, hacelo. Si hay, no hay un espacio, en vez de ponerse a criticar y a decir qué horrible, bueno, generalo el espacio. Ese era un poco el espíritu. Con el tiempo, ese proyecto, de alguna forma fue cobrando un poco más de cuerpo, yo pude perfeccionar la técnica de lo que implica hacer un libro, que realmente es algo bastante complejo, más en mi caso que no tenía ninguna experiencia, y bueno, y fueron surgiendo otras etapas de ediciones del Demiurgo. Pero en realidad, en base a la pregunta que vos me hacías, es un proyecto, te diría, en cuanto a la confección de los libros, es un proyecto unipersonal, porque soy yo el que está metido en esa cocina. Después hay muchas personas que me han ayudado y mucho en elementos de organización, justamente en los concursos que yo Claro. te hablo un poco, los jurados, han sido personas que me han dado grandes manos con eso. Entonces, en cuanto a la confección del libro, soy yo. Después siempre hay muchos amigos que me ayudan en otras facetas. Porque yo te iba a preguntar qué significa impreso y encuadernado de forma artesanal hoy, ¿no? No, no al principio. Pero ¿qué tuviste que hacer? ¿Un curso de encuadernación? ¿Qué tuviste que aprender? ¿Qué tuviste que hacer? Bueno, en realidad lo hice de la forma más primitiva posible, ensayo y error. Tenía el deseo de hacerlo, tenía las ganas de hacerlo, tenía el impulso, no tenía conocimientos teóricos, no, tampoco dije. Fue como una especie de desafío personal, ¿no? Tampoco quiero ir a un lugar a que me enseñe a hacerlo, quiero hacerlo por mí mismo, quiero hacerlo por mis propios medios, quiero equivocarme mucho hasta que salga. Y lo que implicó ese proceso fue en mi casa, en una habitación de mi casa, que es en donde estoy ahora, en los cuarteles centrales del Demiurgo, con una impresora común y corriente. Empezar a imprimir y empezar a ver, bueno, cómo se puede hacer un libro, cuáles son las técnicas, cómo, en primer lugar, como te decía, engrampados. Después se me ocurrió, digo, bueno, vamos a tratar de hacer libros un poquito de mejor calidad, con lomo. Y fue un proceso autodidacta, que a mí en particular me fascinó mucho esa idea de ese desafío de no tener ni la más pálida idea de cómo hacer algo, y a través de los propios errores, de los propios fracasos, poder generar un producto que a mi gusto, esta es una opinión muy personal, es muy atractivo. Entonces, es Mira, un impreso y déjame encuadernado. Sí, dale. mostrar la tapa de este es, porque yo acá en el libro Canarios tengo una lista de que dice nuestros títulos y son 12, ¿no? El primero Exacto. es el que vos decías, Poemas de Iván Escorza. Y el último, Sí. justamente, es Canarios. Empieza con un libro tuyo y termina con un libro tuyo, pero debe haber habido un proceso ahí, ¿no? En la confección. Sí. Porque esta etapa, explícanos cómo es la etapa. A mí me encanta esta etapa y este dibujo. Sí, bueno, ese proceso que vos decías es así. De hecho, hay perdidos por distintos lugares con amigos y demás, modelos muy diferentes del Demiurgo. Hoy en día he estandarizado el diseño y digamos que los últimos libros tienen un diseño uniforme, pero he pasado por varios formatos, por formatos muy diversos, algunos muy rudimentarios, hasta irlos perfeccionando. Y esos, Sobre todo dos primeros libros fueron conejillos de Indias, en realidad. Claro. Me utilicé a mí mismo para, claro, como para Claro. experimentar y después sí empezar a publicar otras cosas. Y esta tapa, que también yo la tengo acá, no sé si la ven bien ahí, creo que también tú la has mostrado, Sandra, Sí. es una tapa que de alguna forma creo que refleja o intenta reflejar algunos elementos del espíritu de este libro. En ella hay dos personajes de un videojuego que se llama Street Fighter. Los personajes se llaman Guile, creo, y Zangief. Uno es estadounidense, el otro es soviético. Es un juego de finales de los 80, donde estaba muy marcada todavía esta cuestión de los dos bloques, ¿no? Del final de la Guerra Fría. Y estos dos personajes están peleando en una plaza, y esta estatua aquí es la estatua que está en la plaza de la ciudad de Canelones, que es Claro. el monumento a la bandera, que las personas de ahí le llaman coloquialmente la Joaquina a esa estatua, Ah, que no en realidad sabía. técnicamente sí tiene ese. Ese tiene nombre propio esa estatua. Y bueno, creo que es una especie de sincretismo, ¿no? Que lo que hace es utilizar personajes de un mundo que en mi infancia, durante la década de los 90, era como un mundo muy atractivo para todos los que fuimos niños en esa época, los videojuegos, ¿no? Una época en la que obviamente todavía Internet no existía, donde muchos elementos tecnológicos que están hoy presentes no, ni siquiera podíamos imaginarlos, y el mundo del libro en sí, que es el mundo de los canarios, es el mundo de las personas que habitan en el departamento de Canelones. Entonces intenta reflejar un poco esos dos mundos que están muy presentes porque sobre todo, no todos, pero varios cuentos de este libro están ambientados en esa época, en esa década de los 90, ¿no? Una década muy problemática, muy llamativa, y que en mi caso particular, por una cuestión generacional, marcó la infancia y el principio de la adolescencia. Sí, Entonces es una claro. especie de sincretismo, creo yo, entre dos mundos distintos. Sí, tiene como un aire autobiográfico, porque parte de tu niñez, de tu adolescencia, juventud, ahí hablas de las figuritas del Mundial del 94, del Sí, claro. quinquenio, del otoño del 94, ¿no? Del quinquenio Sí. famoso. Sí. Bueno, de las maquinitas. Un poco de la crisis del 2001 también, por ahí. Sí, después Porque es como que Sí, vas sí. creciendo por ahí con esos cuentos, ¿no? Claro, hay un cuento en particular que se llama Hacha y Tiza, que es un Sí. cuento que está ambientado en un partido de fútbol de Uruguay, del Mundial del año 2002. Que fue, yo recuerdo especialmente ese año, porque bueno, creo que todos los que vivimos en esa época recordamos, porque fue bueno, la crisis, ¿no? Una crisis económica y financiera terrible, que golpeó durísimo en varios lugares, en mi barrio en particular. Yo soy cerrense, al igual que Matías, soy del Cerro, aunque hace algunos años que no estoy viviendo allí. Obviamente que fue muy, muy duro en esa época. Todo lo que estaba Rampla, pasando, obviamente Rampla, Rampla, pues. ah, No, Rampla, por favor, no, bien ahí. Rampla. Sí, aunque estamos un poquito complicados en nuestra situación, pero sí, bueno, es algo que en realidad es una cuestión más familiar que otra cosa. Yo no soy demasiado fanático del fútbol. Es un deporte que me gusta, pero que en realidad no soy fanático. De hecho, practiqué mucho más el básquetbol, jugué muchos, muchos años al básquetbol también ahí en el barrio, ¿no? En un cuadro llamado Verde y Rojo, que tengo de las mejores vivencias, creo que de mi infancia y adolescencia las pasé en ese lugar. Pero sí, está muy, muy dividido el barrio entre Rampla y Cerro, pero bueno, yo soy de Rampla, Muy y bien. orgullosamente, a pesar de que no estamos muy bien. Bueno, son épocas, ¿no? Sí, yo sí. Mira, vos me No, llevaste pero para a... Rampla, pobre, todas las épocas son malas para Rampla, la Vos verdad. Bueno, sí. me llevaste hacia el libro Canarios, así que vamos a hablar de Canarios y después voy a volver a tu cuestión como editor. Perfecto. Porque leyendo la contratapa, donde Miguel Avero hace como una especie de síntesis o análisis del libro, Miguel habla de lo diverso, ¿no? De lo diverso que son estos cuentos, a pesar de ese título que puede resultar homogéneo como Canarios, que en realidad homogéneo porque decís, sucede en Canelones, pero ¿qué departamento menos homogéneo que Canelones? Es ¿Qué departamento más exactamente. diverso que Canelones? No, no existe, creo. Y bueno, vos te movés en esos textos, yo qué sé, por Cerrillo, Salinas, Progreso, por distintos lugares de Canelones, ¿no? Dice Miguel, hay un topos bien definido, pero variable. Dice que el lector es como un viajero que va conociendo esas diversas localidades. ¿Y cómo surgen esos textos? Porque yo creo haber leído o escuchado, pero no estoy segura, que esos textos surgen cuando vos, como profesor de literatura, vas como conociendo distintos liceos de diversas localidades, ¿no? Porque los Bien. docentes, cuando Sí. empezamos a dar clases, somos un poco como viajantes también. Sí, totalmente. Y es una experiencia muy enriquecedora, que obviamente, ¿no? Desde tal vez de un punto de vista de la comodidad o de una malentendida comodidad, es hoy oh, tengo que viajar hacia no sé dónde, no sé, pero es un proceso como docente sumamente enriquecedor. Sí, es así como vos decís, Sandra. Yo egresé en el año 2011 y desde ese año he trabajado en distintos lugares de Canelones. De hecho, yo soy efectivo en el departamento de Canelones hasta el día de hoy y lo seguiré siendo, creo que por un buen tiempo. Entonces, a medida que yo iba recorriendo distintos pueblos, distintos lugares, noté eso mismo que vos decías. Cuán diverso y cuán variado es un departamento que tal vez para alguien con una mirada capitalina, centralista e ignorante de lo que es la realidad de este departamento, desconocemos. Entonces, cada pueblo tiene su idiosincrasia, tiene sus características, tiene sus peculiaridades, y es sumamente enriquecedor ver cómo en ciudades que están a, sé, escasos 10 kilómetros, 20, lo que sea, hay cambios culturales tan grandes y tan notorios. Entonces yo fui realizando observaciones, ¿no? Escuchando historias, anécdotas y demás, y dije, bueno, pero esto hay que plasmarlo en un libro, esto hay que plasmarlo en algunos cuentos. Y fueron surgiendo de esa manera, algunos, como te decía, a través de cosas que yo veía. Otros en base a cosas que me contaban, porque siempre a mí me gusta mucho charlar con. Además, tengo la peculiaridad de que en el liceo en el que trabajo, que es en el Liceo 1 de Progreso, además de ser profe, atiendo la biblioteca, tengo el cargo de POV, de POV. Y es un lugar en el que la gente va mucho a charlar, aunque les parezca mentira. Sí. La gente va y charla y los gurises, ¿no? Vas y te comentan y te cuentan cosas. Y yo voy nutriéndome de todo eso y voy sacando siempre alguna cosa que me resulta interesante. También hay algunos cuentos que están basados en noticias, ¿sí? Sí. Hechos reales, como por ejemplo el cuento Mar Muerto, que es el asalto a una óptica en el balneario de Salinas, y en la fuga de ese hecho, la toma de rehenes en un bar de parroquianos, ¿no? Que estaban en una tarde tomando un copetín, un aperitivo, y entran unas personas con unas armas y los toman como rehenes, ¿no? Cosas que son. Y bueno, a partir de todos esos elementos, yo he ido tomando cosas que creo que pueden ser interesantes y creando cuentos. Creo que así como el departamento es muy diverso, la génesis de los cuentos también es muy diversa. Sí. Y los registros también son diversos, ¿no? Porque y te movés ahí entre el elemento que puede ser fuerte, de alguna historia fuerte o triste, salvada muchas veces por el humor, ¿no? Y digo salvada porque no caes en la cosa trágica, sino que el humor ahí es como que levanta un poco por momentos. Y también esto de los registros del habla coloquial, hasta del habla plancha, diríamos, ¿no? Sí. Y como que le dan como variedad y dinamismo, me parece, estos textos, ¿no? Bueno, Sí. incluso hay uno que no me acuerdo cuál es, que maneja como dos historias simultáneamente. No me Sí, es acuerdo cuál es. justamente este que yo te decía del partido de Uruguay, que es simultáneo al robo de la Claro. sucursal del Banco República en la ciudad de Míguez. Claro. O sea, a medida que se va desarrollando el partido de fútbol, los ladrones están realizando su plan para entrar en el banco y robar. Sí, eso que vos decís, Sandra, yo te agradezco mucho que lo destaques, porque es algo que en lo que yo puse mucho énfasis y vengo trabajando desde otras obras. Ya en la primera novela, en Aunque digan lo contrario, el tema de lo que técnicamente se conoce como la polifonía, ¿no? Esta variedad en el registro de voces, en la forma de hablar de los personajes, en los términos que utilizan, es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y creo que enriquece los textos, porque al intentar reflejar una realidad que es compleja y que es diversa, el lenguaje es de alguna forma como la vedette de ese. De esa muestra, ¿no? ¿Qué cosa más diversa hay que cómo utilizamos el lenguaje las diferentes personas, dependiendo de diversos aspectos como su nivel educativo, el contexto en el que estamos, ¿no? Y bueno, yo quería reflejar eso en muchos textos. La idea de textos polifónicos que de alguna forma reflejan la variedad. No solo lingüística, sino también cultural, que existe en un departamento tan, tan diverso como Canelones. Y eso es algo que a mí siempre me ha interesado mucho y creo que me va a seguir interesando. Es algo que es bastante, te diría, uno de los rasgos recurrentes de lo que yo escribo. Sí, porque hay mucho diálogo, mucho discurso de los personajes, mucho más que el discurso de un narrador como más neutro, ¿no? Me parece. Exacto. Sí, incluso en un texto como el que yo te decía, Mar Muerto, es un texto en el que aparecen comentarios de Facebook, los Sí. foros de las noticias, una conversación de WhatsApp, en fin, es un texto que de alguna forma es una especie de collage, ¿no? Que unifica muchas variantes con una intención también muy clara que, bueno, después el lector del texto ahí lo verá. Mira, a mí me quedó como muy grabado uno que es que entiendo que es muy autobiográfico, porque es el del profesor de literatura que va a dar la clase y que está analizando el soneto de Quevedo, ¿no? Definiendo el amor, Definiendo el que se amor, llama Un exacto. andar solitario entre la gente, que es extraído de un verso de ese poema de Quevedo. Sí. Entiendo que es un cuento autorreferencial, ¿no? Bueno, no sé si exactamente te pasó todo eso, pero bueno, es un profesor de literatura en progreso, que está estudiando ese poema, y me sentí identificada porque a veces estamos como allá en la estratosfera tratando de, no sé, analizar un poema en el barroco, del barroco, y mientras la vida de los alumnos pasa por un lugar tan distante de ahí, ¿no? Y Sin duda. vos no, perdón, el profesor, que es el personaje de este relato, se queda contento cuando está explicando lo que es el oxímoron y uno de los alumnos dice, bueno, pero progreso entonces es un oxímoron, ¿no? Justamente, porque Oxímoron. vamos a... A explicar que a los que nos están escuchando, a refrescar la definición de oxímoron, que sería como dos elementos contrapuestos que se reconcilian en una expresión. Exacto, que se Entonces, une. este poema de Quevedo está lleno de oxímoron, es el mejor poema para explicar un oxímoron, por esto de que todas las expresiones son ¿cómo es? Decime alguna, ¿el amor es un sabroso veneno? Dice, es un fuego helado, Fuego helado, por herida que duele ejemplo, y no se siente. herida que duele y no se siente, exacto, ¿no? Se me Exactamente, entrevera, sí. Bueno, ¿sabes qué? Se me entrevera este poema con la definición de amor que da la Celestina, que es medio parecida también, que habla del amor como por medio de oxímoron. es verdad, es verdad, sí. Sí, mira, ese cuento está basado en un hecho real que yo no viví, pero que ocurrió en el Liceo de Progreso un día en el que yo no estaba. Durante muchos años yo trabajé en el turno nocturno. Y bueno, y un día llego al liceo y me dice, ¿te enteraste lo que pasó ayer? Le digo, no, ¿qué pasó? Y bueno, me cuentan esta anécdota, ¿no? Muy triste, sumamente desagradable, ¿no? Una persona trans que estaba caminando por la vereda del liceo y que unos, no sé si eran alumnos o simplemente estaban ahí, la golpean simplemente por su condición. Y esta persona, obviamente muy enojada, ingresa al liceo con creo que era con una picana eléctrica. Yo en el cuento un cambio eso con cuchillo. Y se generó un momento de enorme tensión, ¿no? Y yo pensé justamente en eso que vos decías, Sandra, ¿no? Pensaba en que a veces nosotros estamos en un mundo, ¿no? Tan que puede llegar a ser tan extraño para los estudiantes en algunos casos, que es obviamente que yo lo defiendo a capa y espada, pero a veces puede generarse esto, ¿no? Entonces, mientras el profesor está estudiando este soneto del barroco, la realidad te golpea en la cara en el propio centro educativo. Y el profesor ahí de alguna forma lo que intenta hacer es, bueno, relacionar ese hecho con la poesía también, porque mientras él está viendo esa escena, piensa también en un soneto de Quevedo muy famoso, ¿no? Miré los muros de la patria mía, ¿no? Entonces, es un cuento, sí, que no es necesariamente autobiográfico porque yo no estuve ahí en ese momento, pero ocurrió en una comunidad educativa en la que sí, Claro. yo estaba. Y creo que vos sabés que por las lecturas de las personas que han leído el texto, creo que es uno de los cuentos que tal vez haya generado más impacto en los lectores. Porque es una historia tan triste, tan desagradable y a la vez tan real, ¿no? Que de alguna forma creo que genera algo, puede llegar a generar algo en los lectores ese texto. Y ya te digo, es uno de los que tal vez más han llamado la atención de los cuentos del volumen. Pero sabés que me pasó que también vi como que el cuento tiene metafóricamente la estructura del oxímoron, porque es como que sentís la soledad en medio de tanta gente, sentís la incomprensión en medio de esos intentos del profesor, intentos de comunicación, la Exacto. literatura frente a la realidad, es todo un oxímoron, lo que Sí, se vive ahí, sí. ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y bueno, y esa perlita, ¿no? Del nombre del pueblo, que tal Claro. cual tiene progreso, ¿no? Un pueblo que en realidad yo lo quiero mucho, porque hace varias, ya más de una década que trabajo allí, pero que en realidad no le hace mucho honor a su nombre. Un nombre evidentemente decimonónico, vinculado con el ferrocarril, con una época en la que el ideal del progreso y del avance y del desarrollo estaba presente, Y que bueno, después la realidad lo ha, de alguna forma, le ha pasado por arriba esa idea, ¿no? Actualmente está de vuelta empezando a circular el ferrocarril. Les cuento para que sepan Bueno. ese detalle. Rodrigo, y veo que todos los cuentos están dedicados. ¿Qué son amigos? Bien. Mira, tiene que ver con diversas cosas. Algunas, por ejemplo, con historias. Cuando una historia me la contó alguien o me contó algo parecido a lo que ocurre en el cuento, bueno, yo a esa persona le hago esa dedicatoria. Después también el tema de investigar a veces, ¿no? De investigar en algunos elementos. Por ejemplo, hay un cuento que transcurre en el último cuento del libro, que transcurre en un salón de maquinitas, ¿no? Algo que ya hoy en día es muy difícil de ver, de encontrar. Y para escribir ese cuento consulté mucho a un profe, a un colega, Andrés Freire, le mando un saludo, profe de historia, que durante muchos años en su juventud trabajó en un local de maquinitas. Entonces él me contó cosas, detalles de lo que ocurrían en esa época. Entonces las dedicatorias están basadas en quién me contó, en quién me ayudó con datos, en quién, ¿no? Y son muy diversas, no son todas de las mismas características, pero sí, todos los textos tienen al menos una dedicatoria, sí. Mira, Rodrigo, hablando de gente querida, mi gran amiga Vilma Pereira, te mando un saludo grandísimo. Un saludo enorme para ella también, cómo no, gran colega que me ha invitado muchas veces a participar, ella realiza siempre preciosas actividades, muchas he podido ir, algunas después se me han complicado por motivos más laborales y familiares, pero le mando un saludo enorme a Vilma, que es una genia, sí, siempre muy generosa y muy generosa. Sí. No, no. Somos amigas desde, bueno, ya ni se puede decir cuántos años. Ya perdimos la Claro. memoria. Bueno, Rodrigo, y volviendo a Ediciones del Demiurgo, ustedes el año pasado premiaron el último concurso, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Sí. ¿Y Sí, qué esos exacto. Mira. libros están en proceso de edición, esos libros? Ya ¿Cómo es? se editaron. Sí, te Mira. cuento un poquito el panorama. Mira, como yo te decía, a mí siempre me había interesado mucho esta idea de Casa de los Escritores de hacer un concurso de poesía y de narrativa joven. Y de alguna forma yo con el Demiurgo, como la idea era tratar de desarrollar y promover obras de escritores jóvenes, tomé algo de eso. Pero lo reformulé, le hice algunos cambios que yo creía oportunos y empezamos a hacer desde el año 2019 concursos de poesía y de narrativa joven. Se han realizado tres de ellos, y bueno, y el premio es justamente la edición de los textos, ¿no? Y hemos tenido ganadores realmente de lujo, como Leonardo de León, el poeta minuano, que realmente nos engalanó con su participación. Tuvimos bueno, en el concurso pasado, Daniel Sayas, que es un escritor cubano, Ah, que sí. justamente ganó ahora en los premios MEC, ganó en literatura infantil y juvenil inédita, porque él escribe también infantil y juvenil, un librazo que se llama El arte de construir un bonsái. Y bueno, hemos realizado en el 2019, en el 2020 y en 2022 estos concursos de narrativa y de poesía joven. Y justamente a mediados del 2023, del año pasado, hicimos la premiación en la Fundación Mario Benedetti, que siempre nos ha recibido de manera muy cordial, gracias a la mediación de Santiago Pereira, también un gran amigo y un gran Que está por poeta. acá, Santiago, Anda está por por ahí, acá. un saludo Dios mío. también para Santiago. Un saludo grande para él. Y bueno, y esos libros se editaron, y bueno, y andan circulando. Siempre en la, en la, En la escala del Demiurgo, ¿no? Que es una escala muy, muy reducida por por las propias características de la producción artesanal. Pero bueno, siempre aquel que esté interesado en un texto, en un libro del Demiurgo, tarde o temprano lo puede conseguir, porque además se da esta peculiaridad de que al ser artesanal el trabajo, o sea, hay alguien que está muy, muy interesado y el libro ya no está en la vuelta o ya se agotó, se puede volver a hacer. No se requiere un tiraje determinado para poder volver a hacer un libro. Entonces, todo aquel que esté interesado en algún título del Demiurgo, comunicándose, se puede conseguir, a pesar de que de repente el libro ya en su tirada se haya agotado. Sí, y realizamos ese concurso. Vamos a ver ahora cuándo podemos hacer otro, porque es muy desgastante. Y quiero acá volver a hablar del jurado, ¿no? Y agradecer a todas las personas que han estado en los diferentes concursos del Demiurgo, escritores, escritoras muy importantes, que de forma totalmente honoraria, porque esto es a pulmón, han dado una mano y han permitido que esto se desarrollara. Y además con un número de participación bastante alto. Hemos tenido concursos en los que se han presentado más de 100 obras, más de 100 textos. Y realmente para hacer algo que se hace a pulmón es muy exigente, pero también es muy gratificante. Y en particular, ya te digo, quiero agradecer a todos los jurados que han participado hasta el momento. No los puedo decir a todos, pero Y un gran entonces, reconocimiento. ¿cuáles son los que se editaron, aparte de estos 12 que tengo yo acá? ¿Te acordás Bien. alguno? Sí, mira, sí, tengo de memoria, te los puedo decir. El libro 13 es un libro de Pablo Cabrera, también, un profe, colega, gran amigo, que se llama Otras Milongas, que de hecho estamos muy contentos también por eso con Pablo, porque obtuvo una mención en el premio Ópera Prima de los MEC, del MEC, de los premios nacionales. Mira, Un libro de qué bien. poesía, sí. Y súper merecido, Pablo, porque es un tipo muy, muy sencillo, muy humilde, muy perfil bajo, no está en la palestra de forma muy notoria, pero es un gran escritor. Es un libro conceptual súper interesante. Él es músico, él es guitarrista. Y el texto está muy, en realidad, los poemas son poemas, canciones, ¿no? Y trata cuestiones muy poco habituales dentro de nuestra poesía, como el tema de la inteligencia artificial, la big data, bueno, el tema del COVID, con estructuras propias de nuestra tradición, tangos, ¿no? Milongas, valses. Es muy, muy interesante. Después están los libros del concurso. Uno tiene un nombre bastante difícil, Eutontimorum Menos, creo que es un libro de Diego Martín Ferreira. Después está El arte de construir un bonsái, de Daniel Sayas. Y nuestro último libro, que es un librazo y que también es un amigo, le mando un saludo, es un libro de Miguel Avero, que se llama Diario Discurrir, que es un libro que yo digo que son décimas joycianas, porque son 24 décimas, uno por cada uno de las horas del día, en el cual el yo lírico va de alguna forma evidenciando su trayecto, su discurrir justamente a través de la ciudad, en una estructura muy, muy rica y muy compleja, como es la décima, y que Miguel, porque es un gran poeta, lo logra de manera excelente. Ese es nuestro último libro, así que estamos en 16 libros hasta el momento. Bueno, toda una patriada, Rodrigo, ¿eh? Sí, La verdad a que veces es un poco exigente, porque además se hace en las madrugadas, ¿no? Cuando, bueno, termina las tareas habituales del hogar, cocinar, lavar, dormir a la pequeña, sí. ahí surge el Demiurgo. Bueno. Bueno, Rodrigo, la verdad que me quedaría hablando más rato contigo, pero no queremos abusar de los tiempos Viste que estas redes son muy... Sí, ni que hablar, ni que hablar. Sí, podríamos seguir, pero habrá, ya habrá otra oportunidad, ¿cómo no? Ahí está. Bueno, cuando salgan más libros tuyos, ¿estás escribiendo algo ahora? Mira, en este momento no estoy escribiendo, pero sí estoy con el germen de algunos cuentos que hace algún tiempo están rondando por ahí. Yo no soy muy disciplinado, todo lo que soy disciplinado para algunas cosas no lo soy para la escritura. No tengo esa constancia que tienen, por ejemplo, mencionamos algunos, ¿no? Hoy Miguel, Avero, Matías Mateus, Leonardo León, gente que Sí. tiene esa constancia y esa escritura, y además de buena calidad, ¿no? No solamente por lo mucho que escriben, sino por lo bien que escriben. Bueno, no es mi caso. No es mi caso. A veces digo, no es mi caso en la cantidad y tampoco en la calidad. Pero bueno, yo no tengo esa característica. Tal vez sea porque mi papel como editor me consuma también otros momentos, ¿no? Es muy posible. Pero lo hago con muchas ganas. Y realmente es una labor que me entusiasma mucho, que me da mucha alegría trabajar con los autores y ver cuando los autores reciben los libros y que te digan, pa, qué lindo quedó, ya está. Ya se Es entrega. como lograr, exacto, exactamente. Qué lindo, qué lindo. Mira, hay cantidad de gente saludándote, se me van para arriba y ahora José Jorge, Alita Dopico dice felicidades. José, saludos. ¿Cómo andás, José? Laura Compañero Cornalino, un gusto Lipa, conocer y José Jorge, escuchar. bien, sí. Ah, ¿fue compañero tuyo? Un Sí, grande, José, cursamos un grande. algunas materias en el Lipa, cómo no, un saludo grande Sí, para José, sí. sí. Y Vilma dice que trabajaste este año en el Rosé y fue un verdadero privilegio conocerte. Toda la gente con mucho cariño saludándote por acá. Bueno, muchas gracias a Bueno, todos. la verdad que es un gusto hablar contigo, Rodrigo, y esperamos bueno, que sigas escribiendo, que sigas publicando y que sigas con esta patriada de las ediciones del Demiurgo. Y bueno. Y a las órdenes para lo que necesites de ayuda, cuando quieras. Muy bien. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Yo te reitero algo que dije al principio. Estoy muy contento por esta instancia. Para un proyecto que se realiza de esta forma, ¿no? Sin ningún tipo de fin más allá que el del amor por los libros y la literatura, poder encontrar personas y sitios amigos que de alguna forma sean caja de resonancia, es una enorme alegría. Así que súper contento, muchísimas gracias por la invitación Por y favor. también lo mismo, a las órdenes para lo que sea necesario. Bueno, agradecidos nosotros por tenerte acá. Bueno, y un saludo para todos entonces. Nos vemos en cualquier Un saludo momento, grande. Rodrigo. Bueno, Gracias muchas por gracias. estar Que todos acá. pases bien, Sandra. Bueno, Por chau, favor, chau, chau, chao. chau. Nos vemos.